El año pasado, él se adelantó a los hechos. Él es un hombre de una gran sensibilidad. Él siempre está en las difíciles. Él nunca se la creyó. Él es el blanco de las críticas. Él es Adolfo Castelo. Ah, che, con una sola L. Ho visto quell'omino piccolino, inoino, fare cose grandi più di quel che pensi. Ho visto un generale stare bene, stare male, stare sempre in piedi e reggere lo Stato. Ho visto un astronauta su una bici che faceva pena, che faceva però sempre un giro. Ho visto uomini cantare tutti in coro e poi ce n'era uno, se ne stava lì da solo, che faceva sempre. Vince 05, les habla el blanco de las críticas. Qué tarde, amigos. Vamos, Bonelo, vamos. ¿Cómo iba? ¿Qué dice? ¿Cómo está? Me va a molestar todas las tardes, señor. Digo porque tengo mucho que hacer, ¿eh? Ah, Bonelo, un saludo. Yo la conozco. ¿Cómo le va? Conozco las voces. ¿Qué dice, amigo? Perdóneme, lo confundí, No sé, le hice un flaco favor a Bonero, perdóneme. Adelante, vamos. Encantado de saludarte. Ah, bueno, mucho gusto, bueno. Listo, gracias. La Baña afirmó que hay 2.800.000 pobres menos de lo que indica el INDEC. ¿De dónde habrá sacado la información La Baña? Está bien, claro, La Baña está contando pobres. Lo llaman del fondo de Washington, si pierde la cuenta tiene que empezar de nuevo y después dice, bueno, ¿qué serán? Total, no es un problema que le preocupe puntualmente. Vamos. Los técnicos del INDEC cuestionan a La Baña, ya que el cálculo del ministro supone que un indigente compra la harina al precio más bajo en Moreno, el arroz al precio más bajo en Merlo y el aceite al precio más bajo en Castelar y que todo eso lo hace en bicicleta. Bueno. Yo no sé si esto es en serio o es una cosa que hace... Como en bicicleta. Buenas tardes, ¿cómo le va, Adolfo? Bien, muy buenas bien. Tardes. Muy bien, lo qué veo lindo. Lo veo fogoso, sí. Perdóneme. Hoy vine con todas las pilas para trabajar. Bueno, elija bien la linterna. Es lo único que le digo. Le puede costar la vida. Bueno, estábamos con el asunto este del INDEC y cómo calcula La Baña. Sí. Yo creo que La Baña siempre hace lo mismo, toma lo más caro del fondo, ¿no? Del Fondo Monetario Internacional. Después va al Banco Mundial y pide lo más caro. Muy bien. Después pasa por el central y paga el precio más caro de nuevo y así sigue con su bicicleta. qué bárbaro, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Es una vergüenza que den este tratamiento a un tema que es el más serio que tiene la Argentina. Es el hambre, ¿no? Y la indigencia. Es una vulgar turrada. Bueno, vamos. Alif. Pero, como siempre, ya vengo diciendo hace tiempo, no discutamos la pobreza, discutamos la riqueza. No perdamos el tiempo en cifras. Porque después, al cabo de muy poquito tiempo de repetirla 10 veces, ya son cifras, no son personas. No lo perdamos de vista, dale, vamos. Como respuesta a las crecientes quejas de los clientes de los ferrocarriles, Atanasov. ¿Atanasov de vuelta? Informó que él estará a cargo de una investigación. ¿Él? Que en 10 días le entregará a Dualde un informe. ¡Él! Uy, Dios. Déjeme a mí que yo sé de tenerse un tocazo. Y el tipo le dice, mire, esta es la vía. El que viene caminando ahí es un guarda. Sí, dice, esto es un tren. Esta es la argolla para colgarse cuando se mueve el tren. Y ahí está el inspector, ese señor que ve ahí. El chochán. Sí, no es López Murphy, es el inspector. Bueno, señoras, señores, si viene un tipo... de bigotes y con cara de loco viajando en el Rock a las 3 de la mañana, no se asusten, es Atanasov haciendo una investigación en los ratos libres. Bueno, vamos, dale. El próximo lunes sí llegará a Buenos Aires. ¿Qué pasa? ¿Están sacando pelos? No, los auriculares tienen pelo de Ani Ventura. De Ani Ventura. Venía un pelo. Notaba, una... Le notaba un clarito. No era un mientras pelo. Hablaba, venía un pelo. Era una madeja. Era una madeja de pelos. No, mire, mire, tome, se lo regalo. Digo, si quiere quedar mal. ¿Pero qué será? ¿Por el verano? Por ahí está cambiando el pelo. Perdóneme, ¿es una extensión eso que tiene ahí? No sé, ¿qué es eso? No, pero deja, boludo. En la mano tiene una uña postiza. Che, Ani, yo no me podés limpiar los auriculares cuando me los dejas. Te digo porque te voy a dejar canas y te vas a deprimir. Qué barba, se le deben haber enredado. No. ¿Sabes el dolor de arrancarse los auriculares con esos mechones de pelo? Un montón de pelo. Se tendría que haber ido con los auriculares puestos, Ani Ventura. ¿Cómo me quedan las patillas? Qué vale, próximo lunes llegará a Buenos Aires una misión conjunta del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, nuestro fleje del mal, ¿no es? Es el fleje del mal con el que lo tienen empaquetado. Para interiorizarse del estado de las renegociaciones de los servicios públicos privatizados. Sí, vienen de curioso nomás, quédese tranquilo. Sí, sí, no van a intervenir. No, solo para interiorizarse, para nada, no, sí, no. No, no vayan a pensar que vienen a apretar al gobierno para que aumente todo. Bueno, no vienen a apretar, vienen a decirle al gobierno, claro, que en el lenguaje del fleje es esto que a ver qué piensan hacer. Bueno. Anda todo mal, y si vienen para ver algo, viene todo mal. Yo les aviso de acá, yo sé que escuchan nuestro programa, el jefe de prensa del Fondo Monetario Internacional. No, me está... Sí, no. Shirley Temple, ahí, sí. Está grande ahora, digo. Sí, qué mina, qué divina. No. Una especie de Lorena Paola, a mi gusto. Sí, no, pero no está pero grande. Pero no tuvo lo que no tuvo esa edad intermedia, ¿vio? Que no. Pasó de nena a... De nena, es verdad. De, lo... de nena puta, no, sí. No, en serio, lo digo, es un exceso. No tuvo edad intermedia. No tuvo edad intermedia, yo no sé cómo era a los 20 años, ¿no? ¿Era nena o era veterana? No sé, pregúntale a los oyentes. Ah, bueno. Para mantener el precio de la nafta, el gobierno analiza la posibilidad de reducir los aranceles de exportación a las petroleras. Está bien. Así lo que no pagamos en la estación de servicio lo pagamos por el Banco Central. Un negocio. Qué va. Claro, ya no liquidan acá las exportaciones. Encima ahora le bajan los aranceles. Una fiesta. Ya estuve con YPF y no van a aumentar los precios. Ah, bueno, ok, gracias. Esta medida se llevaría a cabo siempre y cuando no afecte los niveles de recaudación impuestos por el Fondo Monetario Internacional. Ajá. Ahí aparece bien. De nuevo. Y ahí se complicó. Si no, sí. Si hay dos patrones, está el patrón de la nafta y está el patrón de los impuestos. Y si los dos piden que no, que eso no lo afecte, y bueno, perdimos. Bueno, pongan la nafta bien cara. Mire, yo le digo, mire que cuando nos hartemos de todo esto, un litro de nafta es un desastre. ¿Es que le parece? Lo digo bien, lo digo tranquilo, sin pestanear. Bueno. Dualde le sugirió a Solá que elija a su compañero de fórmula por encuesta. Lo mandó al fondo. Lo tiró arriba del techo. Y que bueno, tiene que aceptar el que salga. El que salga encuesta. De la encuesta. Sí. Como en el Tateti. Y sale... Sí, con el Tateti. Si sale Nito Artaza, por ejemplo. Nito Artaza. Tiene que ir. Y sí, si lo salió por la encuesta. No, pero Nito Artaza no va a acompañar a Dualde. No, a Solá. No, a Solá es hombre de Dualde, no lo va a acompañar a Nito Artaza. Cheruti, ¿tampoco podrá? Susana Jiménez, no, tampoco. No creo, no. Exacto. Los menemistas no van a acompañar al Dualdi. No, de ninguna manera. Bueno, ¿qué le habrá dicho? Felipe, toma, agarra la guía, lo elegiste un vice. Al azar, donde... tan poca gente hay. Hoy dijo Solá, no sé. Radio Mitre, dijo, bueno, no, las encuestas las hace Dualde, yo no. Aclaró. Ah, bueno. Aclaró. Y bueno, y ahí ya está listo. Bueno, para cambiar el perfil y principalmente humanizar su figura, López Murphy ha contratado a dos asesores de imagen chilenos. Dos, abandonamos Brasil. Dos asesores. Dos, sí. Hacen falta dos profesionales para mejorar. Y antes era Duda Mendoza, claro, que era uno, pero parecían dos. Y ahora dos chilenos, Correa y Cordero. Sí, claro, el lobo, él tiene con la Enrique cara. Correa y Gonzalo Cordero. Yo creo que se tiene que quedar con Correa, que le pega más. A él, ¿no? Sí, con la cara de perro. Correa y Bozal. Sí. Cordero no le va para nada, ¿eh? No, Cordero es, no, es la visión que tiene, pero... Bueno, yo creo que lo tiene que llamar a Guinness, que es muy fanático, para que le haga de peluquero. Y lo, le agrega una pelada como Sarmiento. Ya y que lo deja, y claro, y lo deja pipón. Sí. Le afeita el bigote, lo pela y dice, he aquí Sarmiento, dice a Guinness, que seguramente se enoja con lo que nosotros decimos, pero él se pone en ese lugar. Nosotros no lo empujamos, ni cobramos jubilaciones raras ni nada. Digo, era el caso. Yo tampoco lo sé. Felipe Solá dijo que ya tiene en su ánimo el nombre de su compañero de fórmula. No lo dijo, por supuesto. En el ánimo lo tiene. Es un lugar rarísimo que ni la iglesia se animó. En la memoria será. La iglesia habla del alma. Que no, no, en la punta del ánimo. En la mente, en el cerebro. En algún pedazo del ánimo lo tiene. Y sí, yo qué sé cuál es el tamaño del ánimo. Este, ¿qué es el ánimo, además? ¿Cómo lo tengo en el ánimo? ¿Qué dice? Llamemos a Solá y preguntémosle qué es el ánimo, si él me lo puede... Porque, pero hace años que busco el punto G y este me viene y me agrega el ánimo. ¿No? ¿Pero de, quieren hacer de mi vida? ¿O? No, pero él le quiso contestar de mala manera al periodista que lo fastidiaba. Ah, yo lo tengo en la punta del ánimo. Le contestó de mal modo, digamos. Bueno, no, a mí nosotros no creo. Llámelo, no creo que... Llámalo, che. No, decirle que habla de parte mía porque por ahí no quiere atender. Bien. Sí, ¿puedo decirle que de parte suya, Gillespie? Sí, que, adelante. Yo que tengo para organizar. De verdad, tengo la mejor de las relaciones con... Porque para organizarle que no es para organizar. Tiene una gran relación. Sí. Bueno, está bien. Le va, hacer, de... le va a hacer la nota a Gillespie. Dígale. No, nota no. No. No, yo tengo una relación de amistad. ¿No? ¿Toca algún instrumento, Solá? Porque nosotros teníamos con los radicales a... Teníamos el que tocaba el bandoneón, ¿no? Jesús Rodríguez. Mal, tocaba pésimo, pero... Digo, no sé, por ahí en la intimidad, pero no. Nosotros siempre hablamos de temas más bursátiles, todo ese tema. ¿Bursátiles? Este es un tarado. Lo digo bien, pues yo lo quiero, pero no se puede decir. Bueno, ¿qué dijo Solá? Dijo que inclusive tiene un muleto. Pero afirmó que aún tiene que chequearlo, especialmente con intendentes y legisladores de su distrito, y por eso todavía no piensa revelarlo. ¿Un muleto? ¿Un muleto? Lo tiene, o sea, que ánimo, se le falla el otro. Lo tiene el ánimo y tiene un muleto. Es una cosa berreta toda. Toda berreta. Igual el muleto lo tiene que consultar. ¿Qué va a consultar un muleto? El muleto no se consulta. Lo usé y chao. El muleto no es como el suplente, ¿no? Sí, es un término es, medio como sí, del equipo muleto, del equipo suplente. Sí, claro. Pues es una cosa armada con requecho. Es eso, ¿quién será? Pobre tipo. Es como el tractor, que es un auto mal armado, ¿vio? Armado con requecho. ¿Puede ser Tula, por ejemplo, un muleto? ¿Se imagina que sí, Tula como vice, no, candidato sí, a vice? Sí, el soldado Chamamé también puede ser también, ¿verdad? Un muleto. Sí. Tristán no, porque es menemista. No, Tristán no. Tristán, sí, está cada uno que nombramos es menemista. Sí, no va a ganar bueno, Menem, ¿no? Es que hay un montón, me parece. Bueno, nada, digo cualquier cosa. Sí. Bueno, está bien, ya vemos Solá, va a preguntar cuál es el muleto, qué tiene el ánimo. No, pobre Solá, necesita por ahí que le den una mano. Bueno, se hace tarde, 15-18, un danés sí. De 41 años, no es un perro, pues si tuviera no, 41 no, no, años... tampoco pobre, es un candidato político. Pobre no. Perro, ¿no? 41 años. Un danés, sí, perfecto, 41 un danés, años, 41, edad es, adulta, sí. Es, o sea, es un sí, hombre grande, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Dueño de, su, de sí, sus sí, decisiones, su destino. Necesitó la ayuda de los bomberos sí, para bajar del tejado al que se subió, desnudo y en plena noche escandinava de febrero, cuando llegó a la casa el marido de la mujer con la que estaba acostado. No, hijo. No. O sea, fuerte, ¿no? La verdad. Sí. El tipo se, bueno, hizo lo que pudo. Ahora. Se fue al techo. ¿Pero cómo? ¿Es más difícil subir al techo que...? Ahora digo yo, bien, y no sé, de onda, el tipo la veía negra. Sí, sí. Pero digo, ¿no hay placares en Dinamarca? ¿Qué hacen con la ropa? Yo no fui a Dinamarca, no conozco. Son todos porno shop, nada más. Digo, ¿no hay placares? Digo, un lugar, un abajo en la cama. No, por ahí los placares no tienen puerta, entonces es inútil. No, el lugar más seguro es abajo de la cama. Eso. Porque rara vez una persona se fija debajo de la cama a ver qué hay. Quizás no, nunca en toda la vida se fija abajo de la cama. Le digo más, eso es antiguo. Antes la gente miraba abajo de la cama. Por eso, no mira más. Ya no mira más, no. Bueno, yo tengo zapatillas ahí que tienen más de 10 centímetros de musgo. Sí, abajo de la cama. No, sí, seguro. Mugo. No. ¿Qué le pasa? El Perín está como allí otra vez. Qué alterado que está. ¿Cómo le dije? Una cosa es que no escuche bien, como dice él, otra cosa es que se haga gracioso. No, juro que escuché mal. No. Bueno, pero ahora no hay, tienen abajo las camas. Las camas no tienen más abajo. No, ¿cómo? No hay abajo. No hay abajo. ¿Por qué? Porque son tipo somiera, sí. Claro. Ah, bueno, no, la vía sí, sigue teniendo un espacio. O sea que el tipo no tenía dónde rajar si no era el techo. Y se fue al techo. Ahora, sigo con la noticia, sí, ¿no? Con una temperatura cercana a los 0 grados. O sea, el tipo muere congelado en bolas arriba de las tejas, ¿no? Sí. Ahí, con 0 grados. El amante pasó cerca de 2 horas en el tejado sin llevar consigo nada más que el miedo en el cuerpo. No tenía nada. No le dieron tiempo. Sí. Nada. Bueno, un vecino madrugador de un apartamento cercano descubrió su presencia en el tejado y alarmó a la policía local. La gente del edificio pensaba que era un suicida, sí, que estaba a punto de saltar, y llamaron inmediatamente al 112. Claro, sí, y claro, no sabían cómo era la situación. Era un tipo desnudo y dice, se está por tirar, o sea que en vez de ayudarlo, lo fusilaron. Que lo sacaron en bloque al tipo. Imagínese. Ahí. Imagínese, le pusieron 2 o 3 botellas encima y dice, festejemos, dijeron los bomberos. Dice, onde tejado. Ahora, pobre tipo. Y escúcheme, ¿y se enteró el marido y la mujer en cuestión? ¿O siguieron durmiendo? No, volvió a buscar la ropa, la perdió la ropa. La ropa quedó ahí adentro, tirada. El marido llegó a decir algo, está podrido en Dinamarca. Sí. Estaba ahí. Pobre que... Algo se me está congelando. Yo me tiro al vacío, en esa situación me tiro al vacío. ¿Se tira al vacío? ¿Usted se tira? Usted se tira. Pero eso, si usted hubiera hecho como hice yo, ala del tismo... Parapente. O parapente, no tenía ningún problema. Pero... Yo de parapente desnudo, parapente desnudo, ¿cómo hace? Con los brazos. ¿Pero cómo con los brazos? ¿Qué se cree que tiene? Bueno, pero hay que hacer ejercicio de supervivencia, de sobrevivencia. No, pero ¿cómo se va a sustentar con los brazos? Cae como un piano de cola. ¿Quién le dijo? Digo yo. Bueno, usted se cayó, no sabe. No, pero usted entonces con lo que dice me da la impresión de que estuvo en situaciones así. Yo estuve en una situación. Tuvo que huir así. Yo cuento mi situación si ustedes cuentan la de ustedes. Yo cuento la mía. Si bueno, a ver, cuéntela. A ver. No, pero último, por supuesto. No, último no, porque se nos va a ir el tiempo y te va a... Pero qué situación así. Situación comprometida. Hace mucho tiempo. Yo estaba de novio con una señorita. Sí. En un piso alto. Sí. Y estaba de novio. Lo que pasa es que su anterior novio no se resignaba. Y yo estaba en la casa. ¿A qué se dedicaba el tipo? ¿Eh? ¿A qué se dedicaba el exnovio? El tipo era de seguridad. Qué lindo. No voy a decir de qué presidente, porque si no es demasiado dato. Era un pesado. ¿Fue acá en la Argentina? Fue en la Argentina. ¿Y? Sí. Y por ahí el tipo llamó por el portero, y bueno, lo atendió y dijo que subía. Y le dijo, no subas, si no voy a subir porque tengo que hablar con vos o una cosa así. Y yo dije, conociendo al personaje, además teniendo antecedentes, agarré la ropa. Sí. Porque estaba a punto de vestirme. Alcanzó a llevar paños menores. Sí, estaba a punto. Agarré la ropa y en boxer me mandé por la escalera mientras el ascensor llegaba al piso con la ropa en los brazos apretada y los zapatos. Quiero decir que yo era conocido, no es que... Claro. No hay que era un ignoto, porque bueno, entonces era un tipo desnudo bajando por la escalera. Claro. O sea, era Castelo en bolas. Sí, eso. Y me fui vistiendo piso por piso. Por suerte eran 7 pisos. Bueno, di demasiado dato, pero... ¿Nunca lo descubrió el tipo? No, pero me salvé, le digo, de la bala de plata. Pero por el tipo desubicado. Vale. Pero mientras uno explica si es desubicado o no, ya es tarde. Entonces lo mejor es ir y discutir otro día. A ver, yo escucho su anécdota. A mí no me pasó con novio, sino ni con marido, sino con padre. Lo corrió su padre. No, el padre. Ah, no, de esa también tengo yo, pero bueno, esa la cuento otro día. Creo que tengo varias, pero... Habían salido los padres de la señorita en cuestión, esto pasó hace mucho tiempo. Ajá. No, sí, todo lo que contamos pasó hace como 20 años. No, como... Salvo al Perín, que ni 20 años no le alcanza. Tanto que ni me acuerdo. Yo estaba ahí en plena faena, de alguna manera. Sí, por llamarlo de alguna manera, sí. Claro. Y... entran los padres. Ah, ¿qué tal? Que se iban a tardar mucho más tiempo. Iban a venir, habían ido, no sé, a un casamiento, algo por el estilo, era a la una de la mañana, vuelven. Que se puso una vela en la cola y dijo, cumpleaños, hombre. Mira lo que te digo.